cada instante y del dolor de decirte la verdad. Mi alma está temblando. Voy a decirte algo. Tendrás que ser valiente. No me reproches, que será mejor que te diga de frente mi pecado. Está temblando.